Ahora vamos a charlar de un tema que nos ha preocupado desde el día cero, desde el día uno, que es el tema del caso Próbolo, ¿no? ¿No es así, Gaby? Exactamente. Para hablar mucho mejor del tema, estamos en una comunicación y es con el abogado Sergio Salinas de Sumex. ¿Cómo estás, Sergio? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, buen día. Bueno, hay algunas cuestiones que han sucedido en estos días o que van a suceder en relación, por ejemplo, al caso de la monja, ¿no? Kumiko Kosaka. Sí, el día de ayer, específicamente en un acto arbitrario por parte del Ministerio Público Fiscal, sin ningún fundamento y contrariando lo que decían los psicólogos de que no correspondía la prisión domiciliaria a Kumiko Kosaka porque no le iba a cumplir, el Ministerio Público Fiscal ordenó que igualmente se dé la prisión domiciliaria. ¿Y esto a qué se debería? ¿Qué cosa tan llamativa, no? Lamentablemente es un acto arbitrario, entonces no puedo contar fundamentos. Claro. Lo que puedo decir es que ¿por qué fueron arbitrarios? Te podría decirle, mire, habrá ejercido influencia las instituciones que están detrás, porque la misma Iglesia Católica Apostólica Romana, y ustedes verán que yo nunca soy de hablar de, si no han tenido oportunidad alguna vez de escuchar, yo nunca trato de meter a la institución de la Iglesia Católica Apostólica Romana porque no me parece que tenga que ver en una cuestión penal. Pero en este caso, ¿por qué la introduzco en la discusión? Porque nosotros justamente hace unos días hemos pedido que nos den información, ellos, ya que dicen que quieren hablar con las víctimas y tienen información, y no nos contestan. Directamente, no nos contestan. La realidad, una vez entrada nos contestó y nos dijo que si queríamos hablar con el comisario Bochatey, desde la Cancillería de la Arquidiócesis de Mendoza, son los nombres que tienen ellos, le enviáramos un mail y nos dan el mail. Y que le pasáramos a buscar la nota que habíamos presentado por mesa de entrada. Esa fue la respuesta. Le enviamos la nota a Bochatey y Bochatey aún desde el 25 de septiembre no nos contesta. Entonces tenemos una institución eclesiástica que no contesta, que no ayuda a las víctimas, que cuando lo ofician para que dé información que dice que tienen, no le hace caso a la justicia. Tenemos una pericia psicológica, específicamente de cuidadora, que dice no va a poder cuidarla porque la persona responde a órdenes religiosas, desconociendo la autoridad judicial. Y viene la autoridad judicial, y golpe se la da. Mire, yo no tengo otra cuestión más que decir que es un acto arbitrario y que probablemente esté influenciado por aquella institución que dice que ayuda y no está ayudando. No tengo otra opción más que pensar eso. Las víctimas están extremadamente preocupadas. Hay que darles tranquilidad a lo que puedan, no a las víctimas, obviamente, pero sí a los familiares que pueden estar oyendo la radio de ustedes, de que las personas siguen en prisión, nada más que en este caso, Kumiko Kosaka en domiciliaria, y que esto va a continuar en la investigación, pero que realmente están preocupados por haberle dado la prisión domiciliaria, lo es. Con un detalle, ayer se dio la prisión domiciliaria, antes de ayer, una nueva víctima denunció a Kumiko Kosaka por un triple hecho de corrupción de menores. Claro. Wow. Además de esto que es gravísimo en relación a Kumiko Kosaka, ¿ustedes han visto algunas otras arbitrariedades en todo lo que tiene que ver con el próbolo? Desde la justicia, claro. Sí, claro, iba a circunscribirlo. En general, por parte de la institución eclesiástica, es el abuso del pleno conocimiento de lo que sucede y no hacer nada y olvidar a lo que, por ejemplo, ya el Comité de los Derechos del Niño le exhortó a la Santa Sede que no haga este tipo de práctica porque sucede esto. Más víctimas, más impunidad. Eso es parte de la Iglesia que lo sigue haciendo porque, repito, no tenemos noción de lo que han logrado como investigación cuando dicen que tienen una víctima. Capaz que no es una de las víctimas que tiene la justicia. Claro. Por ejemplo. Ya se han decidido como eso. Y a la justicia le da igual. Entonces ahora vamos a la parte arbitraria de la justicia. La justicia, no, cuando tiene que ver con cuestiones que rayan a la institución eclesiástica, no hacen nada más que una vez que se le intimó y en el mismo día se cambió el oficio por el cual se intima. Recordemos que oficiar es la manera que manda la justicia a las personas que no son parte de ella, es decir, la justicia oficia a, supongamos, a la Dirección de Personas Jurídicas, o oficia al Club Mendoza Regata para que informe algo. Bueno, en este caso, no a un club, sino a la Iglesia. Intimándola en el mismo día, por obra y gracia, y digo la frase a propósito, por obra y gracia, elige usted de quién, cambiaron el oficio. Y en vez de intimar, le piden por favor que den información. Al día de hoy todavía no la contestan, han pasado meses. Entonces, es una arbitrariedad por parte de la justicia, porque si, como ustedes saben, si la justicia no cita o le pide información y ustedes no van o no dan la información, la justicia los detiene. Claro. O los imputa por desobediencia, porque así funciona la justicia. Obedezca, si no, no puede dar a juicio a nadie. Entonces, cuando está frente a la Santa Iglesia, y no lo digo irónicamente, porque claro, en mi fuero personal, yo soy una persona creyente. No tendría por qué decirlo, pero lo digo para que no se malinterprete mi opinión, que es jurídica. Por el otro lado, otras arbitrariedades que hay es que permanentemente, en general, las víctimas, recién ahora, un poquito, no están siendo asistidas en forma integral. Entonces, hoy hablaba con un psicólogo, sí, que está interviniendo ahora por parte de orden de la fiscalía, que me dice que van a tratar de hablar con las víctimas para ver cómo abordar esta decisión de la prisión domiciliaria. ¿Cómo hacen para abordar? Pongámoslo en la práctica. Las víctimas rondan aproximadamente más de 20 personas. Agréguele que cada uno tenga una familia tipo. Se las puedo decir con nombre y apellido de todas las víctimas, ya claro, inclusive con sus familiares. Pero supongamos, vamos, son 20, multiplique por 4. Es decir, estamos hablando de 80 personas. ¿Cómo hace un psicólogo para abordar 80 personas? Hoy, viernes, de sonda. Es decir, no nos van a abordar. Claro. Entonces, otra arbitrariedad más es el abandono a las víctimas. Uh-huh. Y esto es el Estado, y que no es una cuestión partidaria, es el Estado en su conjunto. El Estado Poder Judicial, el Estado Poder Ejecutivo, el Estado Poder Legislativo, que no hace nada ante una catástrofe como es lo que ha sucedido en el caso Próbolo.